Si quieres fortalecer tu espalda, posiblemente hayas visto un montón de vídeos con ejercicios de movilidad, de yoga, de estiramientos, pero la realidad es que todo esto no fortalece apenas tu espalda, porque hay una cosa que se llama gravedad, y la gravedad siempre va a intentar llevarte hacia posición fetal. Lo único que impide esto es la fuerza de tu cadena posterior, principalmente de tu espalda. Por eso, luchar únicamente contra la gravedad no fortalece tu espalda. Fortalecerla implica añadir carga externa. Y hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer esto con solamente tres ejercicios. Sí, has oído bien, solamente tres ejercicios. Para empezar, hay que entender que la espalda como tal no es un músculo, es un conjunto de músculos que están localizados en tu espalda. Y como son tantos músculos y cada uno de ellos tiene sus funciones principales, es fácil caer en la trampa de pensar que para trabajar todos los músculos tenemos que hacer muchísimos ejercicios. Y es cierto que hay ejercicios que inciden más sobre unos músculos y otros ejercicios que inciden más sobre otros músculos. Pero también es cierto que ningún ejercicio es capaz de trabajar únicamente un músculo de la espalda, sino que estos músculos trabajan en conjunto. Y como trabajan en conjunto, posiblemente con dos ejercicios que hagas ya podrías trabajar prácticamente toda la espalda, pero con los tres que te voy a enseñar vas a estar sobre seguro de que vas a trabajar la espalda al completo, porque si observamos la musculatura de la espalda en cualquier libro de anatomía, vamos a poder ver que todos los músculos que hay tienen fibras musculares que se pueden agrupar en tres direcciones generales: las que van desde abajo hacia arriba, las que van más o menos horizontales y las que van de arriba hacia abajo, vertical y diagonalmente. Es decir, para fortalecer la espalda te hacen falta tres ejercicios. Algo que te haga tirar de arriba hacia abajo, algo que te haga tirar horizontalmente y algo que te haga tirar de abajo hacia arriba. Y con esto trabajas toda la espalda. Por ejemplo, en la primera categoría, que es tirar de arriba hacia abajo, aquí podemos hacer un montón de ejercicios, siendo el más común los jalones en polea, con cualquier agarre. Pero si queremos llevar el trabajo especialmente a los dorsales, lo ideal es que usemos un agarre más cerrado, tipo neutro o incluso supino, es decir, con las palmas de las manos mirando hacia nosotros. También podemos optar por las clásicas dominadas o incluso con los pullovers, ya sea con polea o incluso con máquina. En este caso, con mancuerna no me gustan demasiado para este ejercicio. Todo esto van a ser soluciones y solo tienes que escoger uno de estos ejercicios y con esto el dorsal ya va a estar trabajado. Luego, la segunda categoría, que es tirar horizontalmente, este tipo de ejercicios de remo horizontal sirven para trabajar la zona media de la espalda, principalmente la zona media de los trapecios, que junto con el dorsal son el músculo más grande que tenemos en la espalda, quitando los erectores espinales. Por tanto, con este tipo de ejercicios, que pueden ser remo en polea, remo con mancuernas, remo con barra, remo en barra T, remo invertido en TRX, todo este tipo de remos horizontales van a seguir trabajando el dorsal hasta cierto punto y van a meter más tensión en la zona media de los trapecios. Y ya por último, la tercera categoría es tirar desde abajo hacia arriba. Si antes tirando desde arriba hacia abajo estábamos trabajando más la zona más baja de la espalda, dependiendo también del agarre que utilicemos, pero si es un agarre estrecho, como los codos pueden bajar más hacia la cadera, se trabaja más la parte de abajo. En la segunda categoría trabajábamos más la parte de medio de la espalda. Y ahora, tirando desde abajo hacia arriba, trabajamos más la parte alta de la espalda. Y este tipo de remos desde abajo hacia arriba están casi siempre descuidados y casi nadie lo suele hacer, pero son muy útiles para trabajar la zona superior de la espalda e incluso la zona de los deltoides posteriores. Y aquí también tienes muchísimas opciones. Solo tienes que asegurarte de que tu brazo con tu cuerpo haga un ángulo de menos de 90 grados. Y esto va a hacer que tengas que remar inequívocamente hacia arriba. La forma más fácil de hacerlo es con una polea. Puedes colocar la polea más abajo de tu asiento, o si utilizas la típica máquina de remo en polea de los gimnasios, puedes simplemente reclinarte hacia atrás para conseguir este tirón de abajo hacia arriba. También hay otra forma muy simple de hacerlo, que es con mancuernas sobre un banco bastante inclinado para tirar desde abajo hacia arriba. Y luego también hay otras maneras menos comunes, pero igualmente efectivas, como serían el remo inverso en polea, por llamarlo de alguna forma. Es decir, te tumbas sobre el banco, te tumbas boca arriba, frente a una polea alta. Y técnicamente estás remando desde arriba hacia abajo, pero por la posición de tu cuerpo que estás tumbado boca arriba, realmente estarías remando desde abajo hacia arriba. Y por supuesto, también puedes usar las típicas máquinas que ya están haciendo esto directamente, que no tienes que preocuparte de nada y que ya remas desde abajo hacia arriba. Esto va a fortalecer mucho la zona superior de la espalda. Y con estas tres categorías de ejercicios ya tendrías toda la espalda cubierta y puedes optar por los ejercicios que tú quieras. Solo tienes que asegurarte de que en tu rutina de espalda hay un ejercicio que vaya desde arriba hacia abajo, del medio al medio y de abajo hacia arriba. Todo lo demás es secundario. Si lo haces con polea, con barra, con máquina, con mancuernas, todo esto a grandes rasgos da un poco igual. Tal vez otro factor que sí que influye es el tipo de agarre que usamos en cada ejercicio. Por lo general, cuanto más cerrado es el agarre, más trabajo del dorsal. Y cuanto más abierto, menos trabajo del dorsal. Hay más matices y ya hice un vídeo en YouTube explicando los diferentes tipos de agarre y qué diferencias hay en los músculos que estamos trabajando con cada uno de estos agarres. Pero para hacerlo simple, puesto que tenemos tres categorías de ejercicios, vamos a poner también tres categorías de agarre. Un agarre estrecho, un agarre medio, que sería más o menos la anchura de los hombros, y un agarre más abierto, que sería más ancho de la anchura de los hombros. Uso un agarre de cada para cada uno de los ejercicios y ya está, no tienes que complicarte más. Por ejemplo, una combinación con la que no vas a fallar es jalón de arriba a abajo con un agarre estrecho, remo horizontal con un agarre medio y el remo de abajo arriba con un agarre más ancho. Ya está. Tres ejercicios, cada uno con un tipo de agarre, y con esto ya estás trabajando toda la espalda al completo. A partir de aquí, si quieres meter otros ejercicios más posturales, más de movilidad, de yoga, de pilates, etc., es una muy buena opción también. Y en la academia, esto lo hacemos mediante los ejercicios de Broga. Pero este tipo de ejercicios no son técnicamente para fortalecer la espalda. Si quieres fortalecer la espalda, tienes que superar una resistencia, a ser posible, una resistencia mayor que el de tu propio cuerpo, porque esto ya lo estás haciendo todos los días durante todo el tiempo. Te hace falta más resistencia y fatigar la espalda. Y con estos tres tipos de ejercicios lo tienes ya hecho. Y por eso en la academia trabajamos con este tipo de ejercicios para tener un fortalecimiento global de la espalda, de los hombros, de las piernas y de todo el cuerpo, porque el cuerpo se fortalece cuando le enseñas a superar resistencias. Si no hay esa resistencia que tienes que superar, no se va a fortalecer ni la espalda, ni los bíceps, ni los tríceps, ni nada. Y para fortalecerla, ya sabes lo que tienes que hacer. Y si quieres un plan completo que no solo te sirva para fortalecer la espalda, sino para fortalecer todo el cuerpo y optimizar todos los aspectos de tu estilo de vida, y además hacerlo en menos de 3 horas a la semana, tienes todo el plan en la Academia de Fitness en la Nube, que te inscribes desde fitnesslanube.com/academia. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.